Buenos días, amigos y amigas de Farco y de todas las radios comunitarias. Luego de 2 meses de importantes campañas en cuanto a dinero se refiere, la ciudadanía sanjuanina se expresó en las urnas en forma terminante con más del 65% de los electores efectivos apoyando la enmienda de la Constitución Provincial para permitirle al gobernador José Luis Gioja y su vice presentarse para un nuevo periodo de gobierno en las próximas elecciones. No se trató de una consulta al estilo Correa en Ecuador, donde se pusieron en juego aspectos trascendentales de la política como la organización de la justicia, la concentración de los monopolios informativos o las corridas de toros, que en Ecuador son todo un tema. No, aquí se trató de permitirle o no a una persona seguir postulándose a un cargo electivo por tercera vez. Para eso, oficialistas y opositores utilizaron cualquier artilugio posible, no exentos de contradicciones, en algunos casos absurdas, como por ejemplo la utilización de la imagen de la presidenta Cristina Fernández para ambos lados o la imagen de Maradona en la campaña del no sin haber sido este consultado, lo que produjo el enojo del astrofutbolista. En el caso del no, la derecha más rancia aprovechó para pegarle al gobernador por sus eventuales alineamientos con las políticas kirchneristas, mezclada con la izquierda y el progresismo, inclusive un importante sector alineado con las políticas nacionales que denunciaron a Gioja como la continuidad del saqueo de las mineras y los pasivos ambientales que éstas dejarán, sumado a los riesgos de contaminación no previstos. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la cara más visible de la campaña por el no resultó ser el propio hermano del gobernador, César Gioja, el otrora presidente de la Comisión de Minería del Senado y proveedor de la empresa Barrick, devenido en paladín de la defensa de los recursos mineros en favor del pueblo sanjuanino. Y en el caso del sí, la corporación minera y sus contratistas, liderada por la empresa Barrick, en forma descarada aprovechó para defender al proyecto provincial que les garantiza negocios multimillonarios, a las que se sumaron los sectores populares, que se vieron favorecidos por las políticas nacionales, como la asignación universal por hijo o la construcción de viviendas populares y obras públicas tales como el nuevo Hospital Rawson, el Centro Cívico o el Estadio Único, que hábilmente el kiojismo capitalizó en connivencia con los medios de comunicación local, mostrándolos como logros del modelo minero provincial. Una porción importante no acudió a votar, y esto no es un dato menor. Solo asistió a hacerlo, según datos poco difundidos a estas horas, entre el 60 y el 65% del padrón. Pese a que se movilizaron en forma extraordinaria los remises, taxis y combis de toda la provincia. Tal vez porque como nunca aquí no se puso en juego ningún modelo, solo quién se queda con los negocios. Como verán, amigos de Farco y de las radios comunitarias de todo el país, un panorama muy complicado y mezclado en lo que hace a los términos de una elección. Hoy, lunes, en San Juan, los temas más trascendentales continúan. La ley de medios sigue ignorándose, las mineras se siguen llevando en pala sus extraordinarias ganancias y la derecha de la iglesia marcando agenda en la educación. Si al escuchar el informe no les quedó demasiado claro el no tan transparente panorama político provincial, no se preocupen. A nosotros tampoco. Informó para Farco Satelital desde La Lechuza, 88.3, la primera y única radio comunitaria de San Juan, Miguel Ambas.